piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te hayer de aguayik de su bonil copeti. Gilani, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la mejor programación Los Colores de la Voz. Los invitamos a que se queden a escucharnos en esta bonita tarde. Producción del UNICH en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, y descargar el podcast en la red social de Facebook @ Radio UNICH Los Colores de la Voz. Claro, no sin antes invitarlos a que se suscriban a Spotify. Nos encuentran como Los Colores de la Voz, Radio UNICH. Y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainalá. Agradeceré el espacio que brinda Xaxhipac, Radio Comunitaria Indígena, quien a partir del sábado pasado 18 de marzo divulga este programa de 10 a 11 horas. Y de fondo escuchamos la pieza musical Confesión de Amor de Agustín Barrios, interpretada por Rongo Rongo Chiapas. Un gran saludo y un abrazo a todo el equipo de radio de Los Colores de la Voz, que sin ellos esto no sería posible. A todos nuestros radioescucha, los invitamos a que no bajen la guardia y se sigan cuidando del COVID-19, usando cubreboca, gel antibacterial y lavarse las manos con frecuencia. Continuamos en el mes de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer. En UNICH se siguen desarrollando actividades y los invitamos a seguir consultándolas en las redes sociales oficiales de nuestra universidad. También les informaremos de las actividades que se han organizado en UNICH para esta semana. Y hoy traemos una entrevista al artista plástico Eric García Briones. En Charlando con el Gato de Pavel Carrión, nos presenta la interpretación de Selma MC con la canción Revolución. En la sección Club traemos la entrevista realizada por el doctor Jaime Arias, docente del Centro de Rehabilitación y Estudio de las Lenguas del UNICH, al señor Florencio Arias Gómez, habitante de Nuevo Carmen, Tonapac, sobre la mujer del volcán, una deidad Tzoque, Pihuachue. Y continuamos divulgando las cápsulas radiofónicas que integran la campaña informativa. Nosotros con la información, producciones hechas por Artículo 19 en colaboración con la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, que tienen como objetivo explicar cómo el ejercicio del derecho a la información es un derecho clave para que las mujeres indígenas accedan a otros derechos humanos. La primera edición de la campaña aborda 3 cápsulas en 5 lenguas distintas: maya yucateco, chol tila, tzeltal de abasolo, chinanteco de la parte alta y zapoteco xitza. Las temáticas son: derecho a la información, clave para que las mujeres indígenas exigen su derecho a la salud; la partería como un derecho sexual y productivo para las mujeres indígenas; ¿qué hacer en caso de sufrir violencia sexual? En esta emisión compartiremos una producción en tzeltal, una en chol y una en chinanteco. Recordaremos algunas efemérides. 21 de marzo,

producida por Artículo 19 y la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Estamos con Eric García, artista plástico originario de Tapachula, Chiapas, quien recientemente inauguró su obra La Calle en el Museo de las Artesanías de Chiapas. Bienvenido, Eric. ¿Puedes comentarnos de qué va tu obra plástica La Calle? Hola, primero que nada quisiera agradecerte por esta invitación a Los Colores de la Voz. Y realmente me siento muy agradecido por estar aquí. Recientemente se inauguró mi exposición en el Mozart. Creo que fue una gran experiencia para mí. Las personas que están dirigiendo este museo son muy amables. La obra fue tratada con mucho respeto. La gente preguntaba sobre mi trabajo y eso me hizo sentir muy contento. Bueno, la propuesta de la calle es muy sencilla. La calle es el corazón de todas las ciudades. Es el mínimo común múltiplo que existe en todas las ciudades, no importa de qué latitudes. Los personajes que transitan en ella le dan forma y carácter a las ciudades. Desde el repartidor de agua, la señora que vende fruta, la canastera, como le decimos aquí en Tapachula, hasta el simple transeúnte. Cada uno de estos elementos se repite en las ciudades. No importa, aunque no sea a pie, aunque sea en un vehículo, dependiendo de las ciudades y del entorno, pero siempre existen estos personajes. La propuesta pictórica de la calle pretende extraer a estos personajes y darles la importancia y la relevancia que la cotidianidad les ha quitado. La cotidianidad es este mar en el que estamos inmersos de preocupaciones y acciones propias para lograr un fin, principalmente financiero. Pero si nos detenemos un poco y nos apartamos un poco de esta cotidianidad, en estos breves momentos de vacaciones y nos sentamos a observar, podemos darnos cuenta que cada individuo que transita en la calle cuenta una historia. Va a un lugar, viene de un lugar, y ese individuo también somos nosotros. Nosotros también venimos de un lugar, tenemos una historia que nadie en la calle conoce más que el portador de la misma. Y la calle pretende evidenciar a esta persona, a este ser que está ahí transitando, denotarlo, que tiene una historia, que tiene una vida, tiene preocupaciones, tiene muchas cosas que lo acompañan. Básicamente, la calle pretende hacer visible lo invisible. La observación es un gran método para sentirse no solo identificado, sino reflejado en otras personas. Y a través de los colores quiero generar esta atención, esta llamada de atención, enfocar tus sentidos hacia este personaje y que genere algo en ti, en tu pensamiento, en tu corazón. Básicamente eso es la calle. Interesante el tema que abordas en tu obra, Eric, y qué mejor que poner atención, que observar en lo cotidiano, en lo que nos rodea todos los días, como lo es la calle. Muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Nuevamente quiero agradecerte por este espacio. Me siento realmente muy privilegiado de estar aquí. Quisiera invitar a tus radioescuchas a que me acompañen en el Mozart. La obra va a estar aproximadamente un mes y medio más. Y pueden visitar mis redes sociales. No está totalmente la obra ahí, pero me parece que pueden ver parte de mi trabajo. Mis redes sociales son eric.garcia con, en lugar de la I de Eric, un número 1. Muchísimas gracias. Pues ahí está la invitación que nos hace Eric para visitar la exposición La Calle en el Museo de las Artesanías de Chiapas. El museo se ubica en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el Boulevard Belisario Domínguez 2035, en la colonia Jamaipac. Nuevamente muchas gracias, Eric, por la entrevista. Por Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Tikoplan, Tamalaletik, Chikamitil, Yaskanch, Ala, Sokhaitul, Ala, Yaskanya, Tebatil, Ansetik. Teme ayabiko alal oyakatas nopel tiakan ata alal akamete ichel tamuk teme hayano tiyawa ila tehtam alale. Ashanti hate hanao ba tebetelek yun tehtam alaleti alal sulan ayate chamel COVID-19 bayalan setik las nopik tehalek tiyashlikubik tas tohol tam alaleti yun mayuk utenel sok ay huinel kanantayen yun tehtam alale sok mishich ohis ihil tehtam alale ay bayas nopival yun bin Nilens talen lumatik sokvi util yashtal te alal kalal yashpek aish a. Hichon ko tantik yash al hinopi. Yabala na, kebante lanza, yashul ke bidi yagi ja bayela na. Tohor ko pa yehetik ya kope luns kananta la balita. Sok chol bayela yehetik sveta ya no haitun alal yak an, sok teme yak an, amak te avale. Hanishich masta ke yagi ch buk opten, nek me yaskan yagi ch ilen tas nel kushinetik. Teme la no, te haya wak gilat te tam alale, mames pas te mas Si acuetic de sunan nun, peca iba la la, tulans coplal. Soplec de yakiak, mes tu hol copa y etic, sueta tam a la letic, ya vale cultic, yun, y si agich, y el tamu, pingilel, stalen, lumaldic. Tulans coplal de yanas tu hol. Ha te anok, vidilla vic, te aval, sopit ilias nicubat, anishich vidilla anok, a canantai te bagitar. Sop de tulan chamel o mayuk chamel, noxahantas tu hol de tam a la. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, con el apoyo de la Embajada de Irlanda. Para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, les invitamos a escuchar Poesía no eres tú en la interpretación de Rosario Castellanos. Quédense escuchando Los colores de la voz. Poesía no eres tú. Porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro. El otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro la humanidad, el diálogo. La poesía comienza. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. A todas las personitas que nos están sintonizando, los invitamos a que se queden escuchando el programa Los colores de la voz. En fines de semana pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web Shashupak Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Hoy en la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión escucharemos la interpretación de Selma MC con la canción Revolución. Hola, continuando con artistas, mujeres, compañeras, mujeres que a través del arte expresan sus ideas, sobre todo en este contexto de marzo combativo, marzo de las mujeres, para las compañeras. Te presento a MC, Selma MC, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con su canción Revolución, para los colores de la voz, el gato anarquista. Sucumbido en la lucha contra el poder, que cada día tiene más sed de ver sangre correr, saciándolas cuando en las calles ve el pueblo caer. Realmente no le importa si te quemas, si te coces, si te ahorcas, mientras llenen sus bolsillos los demás no importan. Títeres nomás de ambiciones e intereses, pero lo que hagas aquí lo pagarás con creces. Control absoluto, suena tan absurdo, grupos de personas, corazones nauseabundos, de mentes perversas y pensamientos vanos, raza de seres humanos, hasta donde hemos llegado. Ahora tenemos una cápsula en chinanteco de la campaña Nosotras con la Información, producida por Artículo 19 y la Red de Comunicadoras y Comunicadores de Boca de Pole. Nosotras con la Información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Runs kaba yoji, zua bunache rakasi katita jimbi bida oye deliyoni, zuga kanugula da oye zita yadza nubunachini. Y chizabikyu orendu galabidu wendukyu ralatigu galunyukeli jia komana pudere chutigu garnakyuli ke lagishheideli nakshgonu ke kakyu jia. Nashli inun beu jinirunu partera unos no bijnarunu tanira ka pandemia ke COVID-19 sian knungula rahaknulen partera parlu yukno urso a vivi wendu kekno partinuk sakadu lekno na parlunknu lekno yuda lenka legaka kano partera chinun beno ji archinno las kachinos no jia dau tu yuno baza bidji abidau wena taka beno katika biza bidji na tu yuno katunu ke bidauni ke uzwa bidji Daskar zuara rugusto tsakata jimbe. Banizdo, li na kongulit na podere cho lagishka inuli, lendi dashita kyo, nakshgono partigal abizian kvibi wendu kyo, birlei gono jin, ke na argah kyo, jia. Laska tibira lagunge kyo na zala, komoderaro tuskara lagunge kiero, na akatira la tseho tsayu kuino, jia daura la ila busa kelingli. Tignakuli suavi wendukyu lengulo partera. Ralalun kelichvi wena. Kinak suavi yitzilio. Katitiru tanabu. Ralagilune lerons caballuji. Estado ganabeireo. Campañas. Lenka yugo programa gagina. Derecho naparo. Kichearo lunano partera nugula dauni. Nes nuji archino. Lenka reunir suararo seguro. Que te bebe gaga quiero lunano. Las ka gagina kina paru derecho jin dauni. Tunka no nugula dauni le nus kinu kiyudzi. Rumba yu chik nizdu. Kena pu derecho. Li nizdu nakagunu gala sabi kyu. Gala suabi. Les ka yugu te gunu len cuerpo kyu. Zua otizu a pandemia. Pandemia. Kuyah lengul partera kiun chinu li. Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Con el apoyo de la Embajada de Irlanda. Para seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer, conozcamos un poco más sobre la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez en producción de Yesme Ortiz y Diego Álvarez. De marzo de 1829. Tenía 60 años y le dolía terriblemente el pecho cada vez que respiraba. Los médicos le habían diagnosticado pleuresía, una enfermedad que afecta a los pulmones. Recostada, casi sentada en su cama con los ojos cerrados, doña Josefa pensaba cómo fue que contrajo esa enfermedad. Seguramente fue cuando estuve recluida en ese espantoso convento de Santa Teresa. Perdóname, Santa Teresita, pero ese convento es terrible. Las celdas son heladas, la comida era muy poca, y yo, embarazada de mi último hijo. Pobres monjas, Dios mío. Yo estuve recluida por escandalosa, perturbadora del buen orden, seductora, y de qué sé yo qué otros tamaños delitos. Pero ellas, las pobres monjas además, andan descalzas, con lo frío que es ese lugar. Sé que mi final está muy cerca. Pronto me reuniré con mis padres. Mis pobres padres murieron cuando yo era tan niña. Tal vez ya ni siquiera me reconozca. Me voy feliz, sabiendo que dejo a mis hijos y a los hijos de mis hijos la mejor de las herencias. La libertad, un país libre de castas y de esclavitud. Cumplí con mi deber de esposa, de madre, pero sobre todo, de mujer. El 2 de marzo de 1829, muere en la capital doña Josefa Ortiz de Domínguez, en su casa ubicada en la calle del Indio Triste número 2. Al morir Doña Josefa, su cuerpo fue sepultado al pie del altar de Nuestra Señora de los Dolores, en el convento de Santa Catalina de Siena. Curiosamente, donde también estuvo recluida 3 años privada de su libertad, hasta que su esposo, en 1817, logró que fuera indultada por el virrey Apodaca y que la dejaran libre. Años más tarde, sus restos mortales fueron llevados a la ciudad de Querétaro, donde reposan junto a los de su esposo, en el Panteón de los Queretanos Ilustres. Allí fue homenajeada nombrándola Benemérita de la Patria. En paz descanse la mujer que con 3 golpes de tacón cambió la historia de México. Doña Josefa Ortiz de Domínguez. Por los colores de la voz, Yesme Ortiz y Diego Álvarez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Nome ayesta pisilik te mach atike yes to holtek op ayehetik li tas vonil kopetik. Yus patpesha botanik Florencia López. Tas babian llame calvez coplal te llame cananta shambatik tas venta te chamel COVID-19 llame tuntes tic chambel tes posil que tic sognitic poctic te captic soc tuntes tic te gel antibacterial te me yas cananta va ya cananta va yas cananta va tic tas pisil tic ya cae tic sto hol te vinti las chol te tatic Florencio Arias Gómez tec ala la yich hoc oyel tas venta te antil vitz piovache. De hoc oyeletic a los chapante Dr. Jaime Arias, de Hanish Noptesone Tabanti, Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas Tabanti Snai Nopun Taunich. Tapatilia kaitik op aye, tabatzilk op chol, tasventate campaña Nosotras con la Información. Has chapanete artículo 19, soc de la Real de Comunicadoras, socnish de comunicadores, boca de polen, y acá tixtohol te cupaye de la ya chapanel. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. En este momento presentaremos la entrevista con el señor Florencio Arias Gómez. Él es habitante de Nuevo Carmen, Tonapac, y tiene un vasto conocimiento sobre la lengua y la cultura zoque. Hoy nos platicará la mujer del volcán, una deidad zoque, Piohuachúe. Hablamos otra historia. Yo, ya era yo grande, pues, y como yo platicaba con cualquier persona mayores, acerca de ese, muy cerca del volcán que andaba, gente mayores, pues, conozco, y me platico. Yo siempre soy platicón, me llevo con. Pregunto todo, ¿cómo está ese volcán? Y que tiene una señora que se llama Piohuachúe, ¿eh? Pero esa Piohuachúe andaba pues, cada colonia, se figuraba ella como una mujer, una señorita bonita, bella, temprano, es jovencita. Ella andaba de casa en casa, que va a hacer fiesta, que va a hacer cumpleaños y todo, pero pensaban que era una señora de finca o de rancho, sí, así andaba, pero ya de la mañana es jovencita, ya de las 12 para adelante aún es una viejita, pero bien avanzado, agarraba su bastón, bien canosita, y ya no lo conocí, si era Piohuachúe que andaba, decían, eso era mentira, pues de mañana está jovencita, en la tarde también, ya va, se va caminando en su pueblo, dice, yo vivo en mi pueblo está cerca, andaba toda esa colonia que corresponde a ese municipio. andaba platicando, invitaba gente en la casa y lo dejan entrar platicar. ¿De dónde viene usted, señora? Yo vengo aquí, adelante de Nicapa. Hay un pueblo que se llama Nicapa, muy cerca de otro. Yo vivo de Nicapa. Ahí así hablaba. Y lo creían, pues, están invitando. ¿Y cuándo va a ser tu cumpleaños? Ya merito, va a llegar mi cumpleaños. Va a haber, pero va a haber un trueno, va a haber una bulla. Vamos a celebrar, pero sí, usted lo va a escuchar. Pero no lo sabían, pues la gente no lo sabía. ¿Por qué estaba invitándose? ¿Por qué? La gente nueva, la gente joven, no conocen ese volcán. ¿Qué es lo que va a hacer? Y era una piobachuda que andaba invitando. Estaba hablando ya, avisando, como quien dice que se va a explotar. Y sí, era cierto porque hizo su cumpleaños. Con razón. Esa piobachuda era una señora bonita. Es, digamos, de cerro para allá vivir en campo. Sale, dice, sale, caminaba, andaba. Era mujer, pues, porque está andando. Preguntaba camino, ¿dónde llega esto? ¿Dónde voy a estar camino? ¿Dónde va a llegar? ¿Cuál colonia llega? Allá me voy. Pero andaba solo. Me platicó una señora de que es una colonia de Guadalupe, Victoria. La señora estaba haciendo tortilla, estaba palmeando. Entra, pues. Dice, dame la tortilla, me gusta. Y la señora dijo, la tortilla, lo comí. Así como que la señora no se dio cuenta también. Salió y lo miraba, pues, atrás, que se va caminando. Y se agarró otra casa. Volvió a quedar también. Así había colonia muy cercana de ese volcán. Todo andaba, dice la señora. Platicaba, avisaba. ¿Qué se va a pasar? Era una señora piobachuda, lo dije. Y ese tiempo, pues, todo ese mensaje ya lo sabían, pues, que estaba andando un señor. Y llegó después de eso, andaba un ancianito, pero bien bigotudo, que los niños lo asustaban. No conocían una persona bien bigotuda. Todos. Esos son los señores de la colonia de Carmen Tonapac. Llegó. Había un monumento en el centro, ahí llegó sentado. Platicaba. Ese cerro si ya mero llega a su tiempo, decía, avisaba, pero no lo creían. Y como ellos no miraban a un señor que son bigotudos, bien vagos, no lo miraban a nadie porque la gente no andaba a su lado. Yo salía, ¿cuándo salía? En una ciudad hay personas que tienen bigotuda. Y lo desmantaban los niños, no lo querían acercar. Ven para acá, niño, ven para acá y vamos a platicar. Pero no lo acercaban, tenían miedo. Y decían que ese viene del cerro. Viene del cerro. Sí, que decían que ese cerro va a acabar, va a sacar oro, va a sacar mina, saca esto. ¿No? Que no sé qué, ese fenómeno no sé qué tiene a todos. ¿Sí? Ahí donde el señor platica. Y ese señor se va y le busca a un muchacho que lo vaya encaminando a otra colonia. ¿Y qué es lo que pasó? El muchacho se fue con él. Pues ni se dio cuenta. Dice el muchacho, espera, me voy a orinar. Voy a salir en camino. Ese ya no está. Se fue. Desapareció el señor. Fíjate que, ¿cómo fue anuncio antes de Volcán? Fue un anuncio. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que iba a aparecer en ese? ¿No? Yo era de 23 años. Yo lo vi. ¿Qué tiempo empezó a echar humor? Tenía pan, ¿no? Pero muchas personas no lo creían. Pues, ¿no? Ahí fue ese cuento. Bueno, tiene su historia y tiene su cuento. ¿En qué tiempo empezó ese cuento? Tenía, pues, aviso. Salían, pues. Primero andaba los piogachúes, andaba un señor viejito. Pero sí, se dan cuenta, porque ¿cómo va a creer que un muchacho lo ofrece que se vaya en camino ahí? El muchacho va a hacer pipí a un monte. Salió, ya no lo encontró y se fue. Desapareció. ¿Quiere decir entonces eso? Así fue ese tiempo. Ahí yo toda esa plática. Pues, yo sé más, pero pues otro tiempo. ¿No? Por los colores de la voz, Jaime Arias Gómez, Yus Corolla. Nosotras con la información. Campaña por el derecho a la información y a la salud de las mujeres indígenas. Niña, señor. Chipil agualobi ogole anya chanya kanchanya agualobi yo masubat an chaan ma mehle la kanchanya agualobi chichole hiniko ulo kachech kanbil la chaan ik ani bal hiniko ulo che satili hinik a mehel covid 19 ka bolo shiko tsiji yo bich an ta mahli yi kobe bochi kelel chichole hiniko ulo mas chinya ta kle yo benta kle yo ni me kuchan tsiji yo bich an cha mi el lo chico lo la cuhile ñico lo año buchka bolo iña kibal chigua hali chile mo yuk och yuhilo kelol bache mi chile niñi alel mi chohuch an yuk och mi kelo chemuk ishke yorelel yelal hini panyu mil chuki aguhin che bache nish ishiko año be pechelel ich an chami mehlel ik achin chichol bache yo mi kanchani bu cha ama anik mi chilel iyalo bil ani pechelel hinya chan cha anna chame chinyu yiko chun la hal mi lak ehlel chi gwentelel hinya lak bukchal mi tsakwuk achan mi mehkel agualo bil chi cholel ko lo yo ma wuk enchel hinyi hun agualo bil nyasha yo mi chum chinyu hinyi yumul hinyi chan chako hinyi nya chibal hini ko lo iyo mi mele hun pe hun cha an mi chme ti cuenta hini iña ti balo hini ko lo ani kuni ba cha an ma nya chan ha che cha ma nya chan ba cha go ma kan chan nya gualo bil ba che yo mi me ke la gualo bil cha an mi me lel ma kan chan nya ba chan ti ko ka me hel ma ani ka me hel hula chan la hini ko lo Esta campaña fue realizada por Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Con el apoyo de la Embajada de Irlanda. Telas de copa y jetic de la yich japanel o colabalic de la guayotic stojul. Anchiche calve vocol de macha jaitulas japan de copa y. Sognish de XERA, Radio Chiapas, XE Copa, La Voz de los Vientos, Tacopa Inala. Las patpe shabotanik Florencia López, Ayabayotik de Yang Al, Yang Tu Vuelta. Esto fue Los Colores de la Voz. Poco la valik de la Guayich Tojonte Subunil Copetik, Ayabayotik Santa Yang Al, Yang Tu Vuelta. Te esperamos el próximo jueves. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.